Lucía, bienvenida a la radio. Mi nombre es Guillermo Tenaglia. Estamos con Norberto Cuchán. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Lucía. Muy bien. Bueno, a ver, empecemos por lo que te pasó a vos. Lamentablemente, este hecho de inseguridad que sufriste ayer en tu domicilio, allí en Las Ánimas al 2000. Sí, bueno, nos entraron a robar mientras nosotros estábamos durmiendo en el piso de arriba, donde tenemos las habitaciones. Y un par de metros para atrás tenemos la zona diaria de que está la cocina, la heladera donde cocinamos y pasamos la mayor parte del día. Tenemos esta diferencia de metros porque solamente en la parte de adelante están habilitados los dormitorios. Uh-huh. dos dormitorios y bueno, lamentablemente, bueno, a las 8:30 tomamos conocimiento de que nos habían llevado absolutamente todo: ropa, electrodomésticos, el tele, la play, una bici que la sacaron a la bici del garage, o sea que estuvieron abajo nuestro, las personas que robaron estuvieron literalmente abajo nuestro, hacían unos metros más y estábamos nosotros durmiendo. Bueno, plata, se llevaron también, me vaciaron la heladera, me vaciaron la alacena. Por ahí, para el que habíamos hecho una compra grande para no tener que andar saliendo, y bueno, lamentablemente se llevaron todo. Ahora, tienen que haber estado bastante tiempo ahí adentro para poder llevarte tantas cosas. Sí, nosotros estimamos que por lo menos media hora deben haber estado, porque es impresionante la cantidad de cosas que se llevaron. Al vecino también, un señor de 74 años, le sacaron dos garrafas y herramientas, y a mí me sacaron tres garrafas. Claro. Sin lugar a duda, o sea, viendo lo del vecino, viendo lo de ustedes, y además lo que comentan en la nota que van a elevar al intendente, son muchos los casos que han pasado en estos últimos tiempos. Claro, a raíz de que ayer publiqué en mi red social de Facebook, bueno, la situación que había pasado, por si que la gente también sea responsable de no comprar cosas de dudosa procedencia, porque es fruto de trabajo de años, de mucho esfuerzo, eso también tiene que ver un poco con la solidaridad. A raíz de eso, muchos vecinos se contactaron conmigo, entre ellos el señor mecánico que hace, le robaron dos veces, creo, en una semana, pobre hombre. Y es como una ola delictiva, ¿no? Con total impunidad. Sí, es así. Lo de Fernando Fajalde, bueno, la primera vez que lo robaron, cerca de 400.000 pesos en herramientas, pudo recuperar una parte por la buena voluntad de tandilenses, algunas empresas que le han facilitado crédito para la compra de esas herramientas, e incluso a algunos otros vecinos que le acercaron alguna herramienta a tipo donación, pero ahora le entraron de vuelta, le rompieron la parte de atrás. Por suerte ya no tenía herramientas para que le llevaran. Eso es en Alvarado 180. Alvarado 180, exacto. Sí. Bueno, mira, yo anoche no dormí en toda la noche, mirando toda la noche a ver si me sacaba lo poco que me quedaba. Uh-huh. O sea, imagínate la situación. Tengo un nene de 7 años que también fue traumático para él, porque también le sacaron sus ahorros. Y uno dice, bueno, es plata, pero bueno, él estaba haciendo su esfuerzo para ahorrar un poco. Uh-huh. Y bueno, y ver la casa en esas condiciones, nada, fue muy complicado. Y aparte, el hecho de saber que, repito esta palabra, con total impunidad, estábamos durmiendo acá y no les importó, o sea. Uh-huh. Ayer, cuando charlábamos, Lucía, vos me comentabas que es un lugar donde ustedes sienten que es tierra de nadie y que están absolutamente muy desprotegidos, que no hay presencia policial. Incluso vos hablabas de el tema del aislamiento social obligatorio, la cuarentena, que no se cumple ni se respeta allí en esa zona. No, pasan constantemente autos, motos, durante todo el horario. O sea, no es que antes de las 6 de la tarde, no. Al contrario, después de las 6 de la tarde se profundiza. Uh-huh. La pasada de gente. Uh-huh. Y vos marcabas un detalle con esto, de que, claro, es tanto el andar de gente y de vehículos que, por ejemplo, vos tenés perros y ya están acostumbrados, digamos, que siempre pase gente, y que en la madrugada, cuando ocurrió este hecho, ni siquiera ladraron. O pasó eso, o eran conocidos, digo, ahí... Y nosotros, hasta nos estamos todavía preguntando cuál fue la causa de que los perros no hayan ladrado. Son muy guardianas las perras, no dejan pasar a nadie sin nuestro consentimiento, pero no sabemos si las, no sé si las habrán dormido, qué sé yo, no sé, nos preguntamos tantas cosas porque no ladraron para nada, nosotros tampoco escuchamos nada. Nada, no escuchamos absolutamente nada. Mucha gente por ahí en redes sociales dice, ah, tenían el sueño profundo. No escuchamos, la verdad es que... Y estábamos cumpliendo la cuarentena porque hace un mes y medio estamos metidos acá, digo. Seguro. ¿Y vecinos que hayan visto algo tampoco, nada de eso? Un vecino dice que escuchó ruido de garrafas, porque entre las del vecino y las mías son 5 garrafas que se llevaron. Recordemos que las garrafas están en un valor de 2.000 pesos. Claro. y yo tengo acá mi cocina con garrafa, para bañarme con garrafa, para calefaccionarme con garrafa, digo, y todo ese lío de ruido de garrafa, no sé, un vecino dice que escuchó entre las 3 y las 4 de la mañana que hubo ruido, pero bueno, como no tenía nuestro teléfono no nos llamó, digo, claro. Por ahí habría que profundizar esto de que si algún vecino escucha ruido llame a la policía, porque eso también me lo reiteró la policía. Llamen igual, dice. Si sienten ruido, llamen. ¿La policía te dice algo? No sé si hay alguna cámara cercana que pueda permitir ver algo. Hay una cámara enfrente, que bueno, nos facilitó el CD y todo, que aparentemente había una camioneta ayer, ahora tengo que investigar un poco más sobre las características, y esa camioneta estaba como sacando fotos, según nos dice la vecina dueña de la cámara. Lucía, y a partir de lo que te ocurrió a vos y a otros vecinos, ustedes van a remitir una carta al intendente, ¿esto es así? Claro, sí, estamos en contacto con los concejales, pero recordemos también que no está sesionando el consejo, entonces es muy difícil, solamente está el ejecutivo, que es una buena decisión porque en realidad para que no circule gente, ¿no? Nadie está diciendo que la cuarentena esté mal, pero el tema es que la cuarentena está profundizando cosas que estamos sufriendo y de las que no se hablan, por ejemplo, que te lleven toda la comida, ¿no? Claro. Entonces, bueno, escribimos esta nota en conjunto anoche, varios vecinos que no nos podíamos dormir casualmente, como a la 1:00 de la mañana, entre todos charlando a ver cómo podíamos... Y bueno, y surgió esta nota que, bueno, vamos a presentarla, lógicamente. Bien, seguro, bien. ¿Cuándo tienen idea de presentarla? Y cuando nos autoricen por ahí o podamos hablar con los concejales, bien, que nos puedan dar una mano. Bien, bien, perfecto. Lucía, bueno, desde aquí nuestra solidaridad y nada, ojalá, digamos, a partir de ahora, bueno, puedan tener la seguridad ahí en el barrio que necesitan, ¿no?, y que se merecen. Bueno, muchísimas gracias y gracias por informar también. Bien.